Mi nombre es Nelly Irigoyen, actualmente estoy residiendo en Montevideo. Residí durante más de 30 años en Barcelona y represento a la plataforma Voto por el Exterior, Voto del Exterior de Uruguay, que se creó hace 2 años allí y ahora nosotros integramos junto con una compañera la representación de la plataforma aquí en Montevideo. Creo que el motivo por el que estoy en la coordinadora es porque estamos queriendo aunar esfuerzos para lograr que se instrumente una ley que permita votar en el exterior, porque consideramos que es un derecho constitucional que tenemos y el cual estamos dispuestos a defender.